vamos avanzando, yo veo bien y a mí me sirve mucho el saber lo que opina la gente. Si yo me guiara por lo que opinan los expertos, los columnistas, los intelectuales orgánicos, la llamada sociedad política o clase política, los medios de información, no, pues estaría yo derrotado, pero no, tengo la moral en alto y vamos hacia adelante y se está logrando una transformación muy importante, trascendente, única, en mucho tiempo.